la UNLAR realizó el primer encuentro regional del programa Voluntariado. El pasado 12 de abril, la UNLAR recibió por primera vez en sus instalaciones a delegaciones de las universidades nacionales de Cuyo, San Luis, San Juan, Catamarca, Sede Chilecito y La Rioja. A las 9 de la mañana comenzó la acreditación de los participantes del encuentro. A las 11 se dio inicio al acto de apertura que contó con la presencia del rector de la UNLAR, doctor Enrique Tello Roldán, la directora nacional del Desarrollo Universitario y Voluntariado, Anabela Lucardi, y el secretario de Extensiones, licenciado Antonio Sotomayor. Finalizado el acto de apertura, los participantes comenzaron con el trabajo de comisiones, que tuvo lugar en el módulo 4, en el cual se realizó el intercambio de experiencias. Posteriormente, las comisiones se dirigieron a la cantina donde almorzaron. El objetivo de este encuentro es fortalecer la responsabilidad, el compromiso social de las universidades y también generar espacio de la sociabilización e intercambio de experiencias. La directora nacional del voluntariado, Anabela Lucardi, dijo que lo importante de estos encuentros es promover la participación de los estudiantes en los proyectos de voluntariado. La idea de estos encuentros es promover la participación y difundir la convocatoria, promover la participación, perdón, de los estudiantes en los proyectos de voluntariado universitario y difundir la convocatoria 2013 del programa voluntariado universitario del Ministerio de Educación de la Nación, en el sentido de que para nosotros es importantísimo que cada vez más estudiantes, profesores y alumnos participen de esta convocatoria, que busca fortalecer el rol social de la universidad, busca fortalecer el compromiso social de los estudiantes y acercar a los universitarios con el medio, con la sociedad que los circunda, digamos. Nos vamos muy contentos por haber compartido toda esta jornada con los estudiantes de la Universidad Nacional de La Rioja y los estudiantes de las universidades vecinas que se acercaron a trabajar en esta jornada. Así que simplemente palabras de agradecimiento para la universidad, que nos ha tratado muy bien y ha permitido desarrollar una jornada muy exitosa. La profesora de la UNLAR, Leila Torres, es autora del proyecto Riojanos Multimediales. Según la docente, este proyecto servirá para conocer a autores riojanos mediante herramientas multimediales. El proyecto se llama Riojanos Multimediales y consiste en crear herramientas multimediales que permitan la sistematización, la organización y la posterior difusión de autores riojanos. Para nosotros el proyecto resulta un gran desafío, porque tenemos que trabajar con 3 instituciones escolares para poder justamente llevar a estas instituciones elementos que les permitan trabajar a los profesores de lengua y literatura las letras locales, las letras de los riojanos. Actualmente estamos trabajando con Colegio 7, Colegio 13 y la Escuela de Operador de Topógrafo. Bueno, nosotros ahora tenemos un grupo de 10 alumnos que está participando y que también hay que destacar, y aprovecho la oportunidad que ustedes nos dan para justamente invitar a otros alumnos que se quieran sumar a proyectos que ya están en marcha o a futuros proyectos, porque hoy, en la jornada de hoy, también se lanzó la convocatoria de voluntariado universitario 2013, donde se trabajan muchas líneas muy interesantes para poder tener incidencia en la sociedad. Así que como nosotros tenemos una carrera tan amplia, tan diversa, tan rica, podemos trabajar justamente todos estos ejes temáticos que propone el voluntariado. Por ejemplo, uno de ellos es la política y la juventud. Otra línea de trabajo que ofrece este programa es la diversidad cultural. Entonces, en todas esas áreas podemos presentar proyectos para que sean financiados por Nación y así nosotros trabajar con un sector de la comunidad que lo necesita, que lo requiere, o que, en este caso, permita dejar una capacidad instalada y que esa comunidad, con el tiempo y con los recursos que nosotros le brindamos, pueda manejarse sola, verse beneficiada, organizada, entre otras cosas. Mauricio Varela, alumno de la Universidad de Catamarca, comentó su proyecto, el cual consiste en la inclusión educativa de los pueblos originarios de Ingamana. Un pueblo de origen no originario de Catamarca, pero sí de hace muchos años ya arraigado, se siente parte de Catamarca. Si bien los pueblos originarios de Catamarca ya fueron extintos hace más de 100 años, pero este pueblo se identifica por sus costumbres, sus tradiciones, como de Catamarca. Entonces, Nosotros de voluntariado utilizamos la herramienta que nos brinda la universidad y el Estado para acercarle a ellos lo que es la oferta académica de la universidad y poder incluirlos a ellos en la universidad, porque sea el caso que ninguno de la comunidad puede entrar a estudiar en la universidad. El objetivo nuestro es que esos jóvenes de la comunidad puedan ingresar a estudiar. Así que bueno, estos intercambios de acá de voluntariado son buenísimos, riquísimos para nosotros en cuanto al contenido, lo teórico, lo práctico y también el territorio, porque aprendemos muchísimo para llevar y aplicarlo allá. Así que es una oportunidad muy linda para nosotros. Primera colación de grado de este año. La Universidad Nacional de La Rioja llevó a cabo la primera colación de grado. En esta ocasión, egresaron 140 alumnos de diversas carreras, entre ellos 7 graduados de origen chino, de los cuales 6 cursaron la licenciatura en Psicología Organizacional y 1 la licenciatura de Turismo. El acto contó con la presencia del rector Dr. Enrique Tello Roldán, quien manifestó con emoción y alegría su felicitación a los primeros graduados de una tecnicatura y de una manera muy particular a 7 graduados de la República Popular China que han confiado en esta casa de altos estudios. De un país tan distante que han venido, son los primeros que se gradúan, que han venido a recibir su formación superior en nuestra universidad. Algo impensable para muchas, para la mayor, enorme mayoría de casas de altos estudios de nuestro país, e inclusive de América Latina y del mundo. Son muy, muy selectos y rigurosos en el envío de sus hijos. No nos olvidemos que rige una ley, si bien no escrita, pero sí respetada en el marco de lo que es la doctrina moral vigente en China, que es el confucianismo, en el cual no tiene más valor lo escrito que lo sabido popularmente. La ética, la moral se basa en eso. Y la sociedad respeta muchísimo esa ética de la moral. No es redundante, sino que es la sabiduría de la costumbre. Porque la moral deriva de la palabra mores, que es costumbre, que es un término latino, romano. En cambio, la ética deriva de una voz griega, ethos, que significa lo esencial, la sabiduría ontológica. Entonces la ética de lo moral en China hace que sean muy rigurosos y exigentes porque son hijos únicos. Primera cosecha de frutas en la Plaza Solar. La Universidad Nacional de La Rioja llevó a cabo la primera cosecha de frutas y hortalizas en la Plaza Solar. Además, se finalizó con la obra de 2 lagos artificiales, un estanque y acequias que se utilizarán para el riego del cultivo. Segunda maratón por el Nunca Más. La UNLAR organizó diferentes actividades para conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. El domingo 24 de marzo se realizó la segunda maratón del Nunca Más en la Plaza Solar, donde participaron atletas del Círculo de Maratonistas Unidos de La Rioja, estudiantes y docentes de la UNLAR. Para finalizar la jornada, el rector Dr. Enrique Tello Roldán, junto a otras autoridades, hicieron la entrega de premios a los atletas. En Boca de Todos inicia su 7ª temporada. El programa radial En Boca de Todos, realizado por alumnos de segundo año de la carrera de Comunicación Social, inicia su 7ª temporada en Radio Universidad. El profesor de la UNLAR, Rodrigo Torres, responsable de este contenido, dijo que la finalidad del programa es construir un espacio de prácticas para los alumnos. Muy contento, ya en plena etapa organizativa de la preproducción, podríamos decir, del programa, con todos los grupos conformados y bueno, haciendo un balance de lo que han sido todos estos años de trabajo desde que comenzó a emitirse En Boca de Todos, como formando parte de un proyecto de extensión de la cátedra y de la carrera. Cumple varias funciones. Una es constituir un espacio de práctica preprofesional de la cátedra y de la carrera para los alumnos del segundo año, porque bueno, nada mejor que después, en función de lo que vamos abordando en las clases prácticas y teóricas, poderlo aplicar en nuestro propio programa de radio. Entonces cumple con esta función de ser este espacio de práctica preprofesional. Y por otro lado, es una actividad de extensión de la carrera, mediante la cual nosotros damos a conocer a, primero a la comunidad universitaria y después a la comunidad externa, bueno, toda una serie de actividades prácticas que realizan los alumnos bajo la coordinación de mis compañeros de cátedra y de quienes habla, y que ponemos al aire bajo el formato de este programa. Y después, bueno, ejercer esto de ser radialistas desde lo concreto, ¿no? Desde la posibilidad de producir y emitir un programa de radio con secciones, con contenidos, con actividades de producción, en el que este año le hemos dado una vuelta de tuerca. Generalmente, en todos estos años, la conducción estuvo a cargo de los alumnos. Este año nos sumamos, y también el profesor Martín Ruarte, que es el coordinador general, el productor general del programa, también, bueno, muy compenetrado con cada uno de los grupos en todas estas actividades de producción. Así que, bueno, ese es, por un lado, el espíritu, el sentido del programa.